Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto. Espero que Radio Contigo, que le está haciendo interferencia, se cansen o las acciones que se toman para, evitar que le siga interfiriendo la frecuencia, pues lleguen a buen puerto, nunca mejor dicho. La Radio Neta 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, por lo tanto, Noctámbulos en Valparaíso, Bonanit. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, primer lunes de julio de este año 2010, 5 de julio del año 2010. Programa que dedicaremos prácticamente en su totalidad a este nuevo seminario internacional del taller de Musics del año 2010, que hace el número 30. Trigésimo seminario internacional del taller de Musics, Latin Jazz, Jazz y Flamenco. Vamos a hacer una pequeña excepción, porque seguramente ustedes, bueno, ya lo saben, si son auditoras y auditores fieles al programa, siempre comenzamos con una voz femenina. Pero hoy tenemos que hacer una llamada a primera hora con Vicenç Solsona. Y él pues tiene que salir corriendo ya pronto porque tiene que ir a una prueba de sonido. Todo esto se lo cuento ahora mismo. Bueno, si todo está bien, si he apretado todos los botones correctamente, tenemos a Vicenç Solsona al teléfono. Vicenç. Vicenç, ¿me escuchas? No me escucha Vicenç Solsona. Algo pasa aquí. Ah, sí, ya sé. Tiene la música muy alta, lo siento. Vicenç, ¿cómo estás? Bien, ves, apretando botones, pero había uno que no había apretado, que era importante. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, todo bien. ¿Tú me oyes bien? Yo te oigo muy bien ahora. Fantástico. Inclusive había un poco de música por ahí, a ver, mira. Sí, ahora. Danilo Pérez. Muy bien. Bien, vamos a hablar de dos cositas. Decía yo antes de pasar la llamada que te llamaba a esta hora porque tienes que ya de aquí a nada salir corriendo a la sala luz de gas. Exacto. Para hacer la prueba de sonido. La prueba de sonido con la latina. Exacto. Hoy es el primer lunes de Exacto. mes que la latina y la ojo, la original jazz orquesta del taller de Musics, se presentan allí con lo mejor y lo más trepidante de la música afrocaribeña. Y tres lunes, el sí, llevamos tres lunes, lunes de mayo, lunes de junio, y este es el último lunes de este ciclo. Exacto. Que a mí me gustaría preguntarte, Vicenç, en primer lugar, dime una valoración de los dos primeros lunes que hemos escuchado y que hemos estado viviendo allí. Pues mira, para mí, bueno, creo que para todo el grupo ha sido muy positivo la valoración que yo tengo, porque, bueno, evidentemente es una orquesta con mucha gente que si no hay una sala que también te da la opción a tocar allí, es muy difícil moverlo. Y aparte que el público venga en un lunes, y yo la verdad es que el primer lunes ya vi que, y eso que fue un lunes terrible porque recuerdo que llovía mucho, y dije, hoy vamos a, no va a venir nadie, y sin embargo vino bastante gente, o sea, bastante gente, la gente bailó, le encantó. O sea, hubieron bises, fue perfecto. Y el segundo lunes hubo más gente. Esperemos que hoy ya, además con este calorcito, la gente se anime un poquito, se anime a salir más y a bailar. Pero la validación es muy positiva para mí. Bien, bien, me alegro, porque efectivamente yo también el primer lunes, el 3 de mayo, estaba sí. preocupadísimo. Caí un aguacero impresionante. No, sí, fue fantástico. A la hora de comenzar el concierto prácticamente habíamos cuatro personas en yo la no sala. Dije, Dios mío, con lo que yo doy un lunes aquí no sale nadie. Si fuera yo no vengo. La gente tiene más. Yo te cuento, yo fui en la moto allí y llegué absolutamente mojado. Y de vuelta a casa, aún llovía todavía. No, sí. Pero fue impresionante. Terrible. Pero después, nada, en cosa de 10, 15 minutos. Sí. Y en el primer tema de la latina, ya que yo estaba ya ardiendo. Pues, y la gente bailando, y eso es lo bonito, ¿eh? Sí, fue cojonudo, realmente. Bueno, hoy entonces, 5 de julio, último lunes de este ciclo de tres conciertos. Uh-huh. ¿Se van a reanudar estos conciertos? Pues eso, ahora yo espero que sí, que la sala le haya gustado también la experiencia, nosotros también, y tenemos que hacer un pensamiento a ver este verano, a ver cómo lo organizamos. Tenemos algún concierto en verano también. Sí. Y entonces, pues esperaremos a ver si la temporada, a partir de septiembre, octubre, volvemos a plantear esto. Por nosotros sería genial, porque es una manera de tener a la orquesta en activo, que es muy difícil realmente, si no tienes que tocar, mantener una big band siempre es difícil, ¿eh? En dedos, que digo yo. Y además tenemos que decir, claro, hay gente que a lo mejor nos está oyendo hablar de la latina. Bueno, yo he ido cada lunes o cada fecha anterior al lunes hablando del concierto, así que la gente ya por lo menos en el programa está familiarizada de qué se trata, pero tenemos que decir que es la ojo, la original jazz orquesta, más la parte latina. Cuéntame un poquito de eso para quien nos esté escuchando y no sepa de qué va la historia. Pues mira, yo eso fue como una idea que, bueno, una idea que tuve, supongo que esta idea se le ha ocurrido a mucha gente, pero aquí aún no la habíamos montado, y como la ojo siempre es la orquesta, digamos, fija de la escuela, y siempre está haciendo proyectos con, bueno, y son cosas con Santiago Serón y con más gente, ¿no? Entonces, pues yo pensé, hostia, me gustaría hacer algo de música latina, arreglar para Big Band música latina, tipo Benny Morella y su banda gigante, o bueno, así, hacer estándares de música latina, ¿no? Yeah. Entonces el proyecto salió un poco de esa idea, y en el seminario del año pasado, claro, también la idea era de traer un par de cantantes muy conocidos y me puse en contacto con Isaac Delgado, con José Alberto el Canario, dos grandes de la música cubana, y en el seminario participaba Horacio el Negro y Giovanni Hidalgo. Y bueno, no sé, cogí a todo aquello, lo pasé por el Tour Mix y salió un concierto fantástico realmente, ¿no? Realmente fantástico, sí. En Mataró, el Festival de las Cruillas, también estaba Perico Sanbeat, Carlos Martín, Javier Colina, bueno, yo qué sé, muchísima gente, ¿no? Y fue muy bueno. Entonces, claro, lo que pasa es que eso se quedó en ese concierto. Yeah. Y la idea fue decir, bueno, ya que tenemos todo esto montado, pues vamos a ver si podemos mantener esa orquesta, ¿no? Porque la gente tenía como muchas ganas también de, claro, de seguir trabajando. Y a partir de ahí, pues fue como salió esta idea de decir, bueno, a ver si encontramos un club o un local que nos que podamos tocar, ¿no? Y yo creo que... Para que la gente lo pueda, sepa que esa orquesta toca en tal día, cada lunes, cada primer lunes de mes en tal sitio. Además, yo creo que la Sala Luz de Gas, ahí en la calle Muntané, nada más, bueno, si bajas por Muntané, antes de llegar a la Diagonal, yo creo que es la sala idónea, ¿no? Sí, no, es fantástico, o sea, realmente sí, está muy bien. Porque tiene un muy buen escenario, porque se requiere un escenario grande, buen equipo de luces, buen equipo de sonido, sí. Y el tamaño de la sala yo creo que es perfecto para, para que la gente vaya a bailar. No es ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Exacto. Sí, desde el escenario yo siempre tengo muy muy buen feel y dentro estamos muy, muy a gusto tocando y la gente, sobre todo eso, que puedes ver a la gente cercana. Ahí está. Y bailando y disfrutando, que es lo que de lo que se trata. Exacto, que la gente vaya a bailar, no solamente escuchar un concierto de buena música, pero si pueden bailar, mejor. Mejor si todavía, lo recuerdo. Estamos arriba, lo disfrutamos. Exacto, lo recuerdo. Este lunes, hoy, 5 de julio, en la Sala Luz de Gas. Y Vicente, y aquí enlazamos una cosa súper interesante, porque este proyecto que tú nos contabas de la orquesta con Isaac Delgado y toda esta gente, también fue un poco resultado del seminario del Taller de Música. Exacto. Que sí, fue el 29º seminario del Taller de Música que se hizo el año pasado en Vilanova y la Geltrú. Y que este año, que es el número 30, yo creo que es un número que realmente impacta, ¿no? Impacta, son 30 años de seminario del Taller de Música de forma ininterrumpida. Sí, sí. Ininterrumpida. Ha ido pasando por diferentes sitios. Ajá. Y este año se hace aquí en Barcelona. Exacto. En la sede misma del Taller de Música. Y tú también, obviamente, estás ahí dentro de lo que es la organización del seminario. Sí. Y eres el director musical, de hecho, del seminario. Sí. Digo fechas antes de pasar a hablar de un poquito del seminario. Del día 11 al 15 de julio del 2010. Es decir, nada, este domingo comienza. Exacto. Bueno, 30º seminario. No te voy a decir que me hagas un resumen de los 30 años, porque entonces necesitaríamos un programa completo. Lo único que yo me atrevería a decir antes de dejarte la palabra es que si se ha llegado al día de hoy con el número 30, el 30º seminario, es por algo, es porque detrás hay una labor y hay un trabajo de toda la gente que ha participado a lo largo de estos 30 años en los seminarios que es digna de destacar, ¿no? Y ahora sí, hablemos de este año. Vicenç, cuéntame un poquito cómo va a estar estructurado y los artistas que pues vienen. Mira, este año van a haber artistas que siempre son de la casa, que nos funciona muy bien el seminario, como Colina, por ejemplo, que siempre intentamos que esté partícipe siempre en la casa. Vendrá Dina de Rose también. Giovanni Hidalgo, que ya vino. Hicimos el seminario pasado y el proyecto con la Latina. Exactamente, exactamente. Y un poco la figura que va a estar un poquito, que va a dar las masters y tal, será Danilo Pérez, que el gran pianista que de jazz y de música latina, que actualmente está en el cuarteto fantástico de Wayne Shorter. Sí, señor. Y yo hacía, bueno, pues generalmente, con Danilo habíamos hablado para, creo, no sé si el anterior o el otro, no me acuerdo, para ver si podíamos por las fechas coincidir y nunca habíamos podido, ¿no? Y entonces, finalmente este año estaba en Portugal y empezamos a cuadrar fechas y resulta que podemos hacerlo. Entonces, para mí es un gustazo tener a este señor que un poco engloba tanto el jazz como música latina, música moderna, es decir, es un crack. Exactamente. Y poder sí. contar con él, yo creo que será fantástico en el seminario. Sí, y también señor. Trataremos un concierto en el en el GREC, no me acuerdo exactamente. Es el día. Es el día 15 de julio, exactamente, el jueves 15 en la Plaza del Rey. Entonces ahí participaremos todos los profesores del seminario. Y yo dirigiré un poco el cotarro, lo que pueda dirigir, porque a veces con tanto nivel no hace falta dirigir mucho. Bueno, pero la música surge y funciona y es muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero sí que, bueno, más que nada hablar un poquito del repertorio con Danilo, igual vamos a tocar un poquito de música latina, un poco de jazz, ¿sabes? Un poquito sí. De hacer un paso por... hacer como una otra mezcla, es una de las cosas que siempre me ha gustado a mí. Hacer un poquito de mezclas de todo y veremos, yo creo que será un concierto muy bonito. Sí, pues. Que lo pasaremos muy bien. Porque tú, Vicenç, no lo dije al principio, pues bueno, tú eres guitarrista, pero también eres percusionista, eres cantante, compones, bueno, arreglas. Soy guitarrista, lo que los otros tengo mis facetas de todos, percusionista, cantante. Hasta bailas, ahí te marcas tus pasos de bailes en el escenario cuando estás con la latina. No soy bailarín, yo soy bailador. Bailador, fantástico. Bueno, nos faltaba mencionar también, bueno, Javier Colina ya lo mencionamos, Ramón Ángel a la batería. Exacto, David Pastor a la trompeta, trompetista genial valenciano, John Robles al saxo. Hay que remarcar un par de cosas. Giovanni Hidalgo ya ha repetido. Normalmente los músicos, digamos, internacionales que vienen al seminario, normalmente nos repiten. Y mira que a lo largo de 30 años ha pasado un montón de gente, ¿eh? Sí. Y son pocos los que han repetido. Giovanni es uno de ellos. Y Dina de Rose también, será tercera vez que viene. Exacto. Esta magnífica cantante y una mejor pianista, además. Sí, fantástica. Esto realmente ha sido un descubrimiento. Sí, señor. Para nosotros, porque nos la recomendaron, yo no la conocía. Sí. Y nos la recomendaron, estuve escuchando y dije, esta señora tiene que venir al seminario como sea. Pues sí, señor. Porque es una fantástica cantante, fantástica pianista y además da unas clases fantásticas. O sea, es una extraordinaria pedagoga, esta mujer. Pero buenísimo. Yo participo, bueno, estaba, siempre que estoy en el seminario, me gusta estar, aunque esté dirigiendo, me gusta estar a veces como alumno, ¿no? En las clases de todos y si puedo me escapo cada mañana a pasar un rato por todos. Y realmente descubrí a esta señora que es fantástica, como hace que las cantantes... les trabaja la improvisación, la colocación de la voz, las tonalidades. Bueno, es muy completa. Sí, sí. Muy completa. Completísima. Que es una cosa que a veces hace mucha falta. Es decir, tener un profesor de cante que controle muchísimas cosas. Y es una pianista. Extraordinaria. Es decir, en primer lugar, ella es pianista. Sí, sí. Eso fue una sorpresa, ¿eh? Porque nos dijo. Yo me acuerdo, nos dijo, mira, quiero tocar contigo, tocamos unos estándares y tal, ¿no? Y dije, ah, bueno, vale. Y de pronto, pues, yo no lo había visto, y fue en el escenario directamente, ¿no? Se sentó en el piano y empezó. Es, perdonando la expresión, es una bestia esa mujer al piano. Sí, no, y nos quedamos todos como, pero, o sea, cantó y además tocó, hizo unos solos fantásticos, pero, Dios mío, o sea... Pero que... Nos dejó a todos como, nos dio una sorpresa, ¿no? Una grata sorpresa. Exacto. Realmente. Es que esta mujer, en primer lugar, ella es pianista. Lo que ocurre sí, claro. Después lo descubrimos. Ya tuvo un problema, creo que fue un accidente o algo. Sí, y le dejó, le digo, por un tiempo la dejó imposibilitada de poder ejercer como pianista, al nivel, digamos, que requiere, digamos, un músico de su categoría. Entonces sacó esa otra parte, que es la de cantante, y ahora yo creo que ha recuperado totalmente, digamos, su potencial como pianista. Fantástico. Pues, Vicenç, no te robo más tiempo, te agradezco muchísimo la llamada. Vale. Invitar otra vez a la gente, ya lo haré a lo largo del programa, esta noche que vengan a la sala Luz de Gas. Y de paso, mira, como tengo música aquí conmigo, ahora vamos a escuchar a Dina de Rose, tengo a Javier Colina, tengo música que está sonando de Danilo Pérez, tengo música aquí, el disco de Ramón Ángel. Qué bueno. Y tengo también de un tal Vicenç Solsona, Cuartet. Ese no lo pongas. Oye, que tienes un disco por ahí que tienes que venir a presentar, ¿eh? Sí, es verdad. Ese te lo debo. Tengo que ir. Vicenç, nos vemos esta noche en Luz de Gas. Muy bien, tío. ¿Vale? Allí nos veremos. Un abrazo grandote. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Venga, adiós. Chao. eso que está sonando de fondo es el señor Danilo Pérez. Y ahora sí, una vez hecha esta llamada telefónica con Vicenzo Martín, Vicenzo Martín es otro de los directores del taller de música, de hecho, el director de La Ojo. Pero en fin, hablábamos con Vicenzo Solzona. Hecha esta llamada, pues ahora sí retomamos el espacio tal como lo hacemos cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Siempre comenzamos con una voz femenina. Quienes nos siguen atentamente cada lunes, pues ya lo saben que siempre una voz femenina o una instrumentalista femenina. Hoy será la señora Dina DeRose, de quien hablábamos, pianista extraordinaria, pianista y una buenísima cantante, además de ser simpaticísima y ser una bellísima persona. Aquí la tenemos en un álbum, tengo tres discos que me pasó Dina DeRose en el primer seminario que vino, el del 2008, allí en Villanova, la Geltrú. Este es un álbum del sello Mac Jazz, que aquí lo tengo. Está grabado en directo, en estrictísimo directo, en el Jazz Standard. Este es el volumen 1, espero que hayan otros, volumen 2, 3, 4, y hayan muchos, con material fantástico. Y tenemos a Dina DeRose a la voz y al piano, Martin Wind al contrabajo, Matt Wilson a la batería, y hay un invitado por ahí, el saxo tenor, pero me parece que no escucharemos este tema, pero si lo escuchamos ya se los presento. En primer lugar, un clásico, Green Dolphin Street, Dina DeRose. Thank you. stay. Raindrop and street supply the same. Setting for a night beyond forgetting. Through these moments apart, memories will live in my heart. 'Cause when I recall the ground. Street, la versión de la señora Dina De Rose y su trío. Dina De Rose a la voz y al piano, Martin Wind al contrabajo, Matt Wilson a la batería, de un álbum grabado en directo, Live at Jazz Standard, del sello Max Jazz. Dina De Rose estará en este 30º Seminario Internacional del Taller de Músics, Latin Jazz, Jazz y Flamenco. Flamenco desde los inicios, siempre ha estado presente el flamenco en estos seminarios del Taller de Músics. Y la música latina también, pero cada vez ha ido tomando más y más importancia y mayor presencia en estos seminarios. Este año 2010 el seminario se realizará en la sede del Taller de Músics, aquí en la calle Requesens, a partir de este domingo 11 de julio y hasta el día 15, del 11 al 15 de julio. Para mayor información, pueden dirigirse a la web del Taller de Músics, o escriban simplemente en Google Taller de Músics Barcelona, y ahí está la información. Volvemos a Dina De Rose, al Jazz Standard, y ahora vamos a escuchar un precioso tema, una preciosa canción, iba a decir. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, tiene un chat interno y podemos estar en contacto e interactuar a lo largo del programa. Tenemos a Jay en el Messenger de Hotmail. Normalmente no lo utilizo, pero como Jay, pues ella sí está en el Messenger, pues lo tengo ahora mismo abierto. La saludo, sé que está trabajando, está liadísima con su tesis, y le dedico estas canciones para que, a ver, así se siente un poco más acompañada, más acompañada musicalmente, y también con un poco de support para que ese trabajo siga adelante, ya que tiene que terminarlo, si no me equivoco, de entre julio y agosto tiene tiempo para terminarlo. Así que Jay, ánimo, que cada vez va quedando menos. Y ahí hay otro tema de Dina De Rose titulado It Could Happen To You. Esto te podría ocurrir a ti. It Could Happen To You, Dina De Rose. Your dreams at night, 'cause it could happen to you. Don't count stars or you will stumble. Someone drops a sigh and

your dreams at night, 'cause it could happen to you. Don't count stars or you will stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring, run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. And it happened, yes, it happened. Yes, it happened to me. Dana de Rose. Thank you. Merecidos aplausos para este tema que acabo de interpretar en directo en el Jazz Standard. It could happen to you. Y al final es, it could happen to me. Te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Dana de Rose. Ella estará aquí en este 30º Seminario Internacional del Taller de Música del día 11 al 15 de julio de este año 2010, y incluye también un concierto dentro del Festival Grec, el Festival de Verano de Barcelona, de danza, música, teatro, absolutamente todo. Un concierto que se va a llevar a efecto el día 15 de julio, es decir, el jueves 15, día previo al último día del seminario, en la Plaza del Rey, si no me equivoco. Un sitio así recogido, muy bien, perfecto para este concierto de Latin Jazz, donde participan los profesores del seminario, del taller, que cuentan con la participación estelar de Danilo Pérez al piano y de Giovanni Hidalgo a la percusión. El seminario del 11 al 15 de julio en el Taller de Músics. Para cualquier información, pues ponen ahí Taller de Músics Barcelona en Google y tienen información. A ver si nos vemos por allí. Yo estaré cada día, mañana y tarde. Seguramente la tarde del 12 y del 13 estaría aquí haciendo programa, pero nada más terminar me voy para el taller. Bien, seguimos con Dana de Rose, ahora un disco grabado en estudio. Me parece que tiene el mismo personal, exactamente. Dana de Rose a la voz, al piano y también en un tema por ahí, al Minimoog. Martin Wind al contrabajo, Matt Wilson a la batería. Y vamos a escuchar dos temas y ya verán lo curioso es lo siguiente. El primer tema es un tema de Tom Jobim. Meditation, lo llaman en inglés, y que es una bossa nova originalmente, y Dana lo va a tocar en un tempo de balada, y después escucharemos un tema que es una balada y que ella pues lo toca un pelín con un ritmo así muy cercano, por no decir un ritmo de bossa nova. Pero en primer lugar vamos a escuchar este Meditation, que es el número uno de este álbum, que está también editado por el mismo sello discográfico, Max Jazz. Título del álbum, A Walk in the Park, un paseo por el parque. Y este primer tema, ya les digo, de Tom Jobim, Meditation. In my loneliness, when I'm all by myself and I need your caress, I just think of you and the thought of holding you near makes my loneliness disappear. Though you're far, I have only to close my eyes, and you are back to stay. I just close my eyes, and the sadness that missing you brings soon is gone and this heart of mine sings. Yes, I love you so. That for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from the sky. For what else can I do? Meditating how sweet life will be when you come back to me. Original del señor Tom Jobim, Meditation, le llaman en inglés. Y pues ya lo vieron, comienza a un medio tiempo para después pasar a un tema pleno de swing, un tema que es originalmente una bossa nova. Y ahora vamos a escuchar el siguiente tema. ¿Dónde está el disco? El siguiente tema que les decía es un bossa nova y que la señora Dinah DeRose lo toca. Perdón, no es un bossa nova, es una pieza que normalmente la tocan lento como un estándar. Es un tema del señor aquí está esiste il disco. Es un tema de Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen, es una balada, tiene una letra preciosa, es un tema que yo vengo escuchando de años, me gustaba y me sigue gustando muchísimo la versión de Frank Sinatra, fue la primera que escuché, después también hay versiones de Billie Holiday y de otras grandísimas cantantes. Y lo que vamos a escuchar ahora es la versión de la señora Dina De Rose de este álbum A Walk in the Park del sello Mac Jazz. All the Way, All the Way. Aquí la tenemos. Somebody loves you, it's no good unless they love you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest trees, that's how it's gotta be. That's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you, it's no good unless they need you all the way. Through the good old lineas and for all those in between years, come what may. Say, if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. For sure, I'm gonna love you. All the Way, la señora Dinah DeRose. Un tema que normalmente no se toca así con este aire de bossa nova, pues ella lo ha transformado en esta preciosa versión de All the Way de Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona. Online con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Se los dije, ¿no? Lunes de 4 a 6, programa se repite el próximo lunes en horario noctámbulo de 2 a 4 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta 88.9 FM del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Online con la página web de la radio, www.laradioneta.cl. La Radio Neta, esa emisora libre, independiente, también no comercial, como la nuestra, como Contrabanda FM, Valparaíso 88.9. Allí en el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. 30º Seminario Internacional de Taller de Música, Latin Jazz, Jazz Flamenco. Otro de los profesores participantes, un hombre que ya ha estado presente en varias ediciones, tal como lo decía Vicente Solsona en la llamada, es un hombre que debe estar aquí, es un grandísimo contrabajista. Además, es de los músicos que participan en el seminario, uno de los más, bueno, todos son excelentes músicos, todos se mueven en diferentes estilos, pero Javier les gana, especialmente a Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo y a otros músicos, a los de aquí no tanto, pero a los de fuera, en algo que músicos norteamericanos o cubanos no tienen, que es lo flamenco. Javier Colina se mueve perfectamente en el mundo flamenco, en el jazz, en el pop y también en la música afrocubana. Y yo creo que en eso Javier le saca algo delantera, especialmente, ya les digo, por su gran conocimiento de flamenco, pero haber trabajado muchos años al lado de un excelente músico como es, ¿cómo se llama este Gaetano genial del piano? Ya se me va a entrar a la cabeza el nombre. Bien, Javier Colina y su contrabajo. Si te contara, Chano Domínguez, así se llama el pianista, Chano Domínguez. Un hombre también que se mueve muy bien entre el jazz de una parte y el flamenco, y funciona ambas cosas. Javier Colina, de este álbum del año 2008, Si te contara. Aquí lo tenemos con aires latinos y algo también de flamenco. Vamos a comenzar, en primer lugar, con un tema de jazz, Softly. A ver qué les parece. Lo tendremos en los próximos dos o tres temas. Javier Colina. We'll be right back. qué swing, qué ritmo, qué sabor, qué sabor, qué colores el señor Javier Colina de su álbum Si te contara. Y esa es la Dream Band, la banda estable del programa, orquesta dirigida por el vibrafonista Terry Gibbs. Bien, estamos preparando el siguiente tema. Este primero que acabamos de escuchar, Softly, tenemos a Javier Colina al contrabajo. Los músicos que estaban en esta sesión, esto se grabó en Madrid, el año 2008. Pancho Amat al tres y los coros, Perico Zambeato al saxo, Emilio del Monte al timbal, Joaquín Oliveros, el jilguero de Centro Habana, a la flauta, Julito Padrón a la trompeta, Gilberto Noriega, Totó a las tumbadoras, al bongo y los coros, Dairon Ortega a la guitarra y coros, William Borrego a la voz, coros, maracas, Guiro y Chequeré. Javier Colina toca un contrabajo de Carlos Sousa, se lo hacen especialmente para él. En el siguiente tema, Quirino con su tres, tendremos a la voz de Osdalgia. Javier Colina. Mira, Quirino con su tres. Anda, Quirino con su tres. Consu 3. Aquí está este grupo liderado por Javier Colina, la voz de Osdalgia. Vamos a darle un toquecito de flamenco a esta música. La voz del señor Juan Cortés, más conocido como Duquiande. Y un clásico. Es decir, más clásico que este tema, imposible. A los timbales, el señor José Luis Quintana, Changuito, aparte de todos los demás músicos que ya les mencioné anteriormente. La voz, la de este grandísimo cantador de flamenco, Duquiande. Dos gardenias. Dos gardenias para ti, con eso quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor, un beso. De aquel beso que te di, que jamás encontraré en los brazos de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Ya te creerá que te dirá te quiero. Pero si una tarde se la gardenía de mi amor se muere, y es porque la adivina amor se ha terminado, porque existe otro querer. Yeah. no dos, sino mil gardenias para ti. Javier Colina, con su contrabajo y liderando todo este grupo humano, musical, y la voz de Juan Cortés, Duquende. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Tardes buenas, aquí en Barcelona, de 4 a 6 los lunes. Y noches noctámbulas en Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. En la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. O con la página web www.laradioneta.cl. Un tema más de Javier Colina. Aquí tenemos a Luis Aucerón. ¿Es Luis Aucerón? No, Santiago Aucerón. Luis Aucerón, su hermano está ahí en como ingeniero de sonido. Santiago Aucerón, en el siguiente tema. Y también, ¿quién más hay por ahí? ¡Uf! Hay un grande de las tumbadoras, el señor Federico Aristides Soto, más conocido como Tata Wines, un hombre que estuvo por aquí también en Barcelona, en unas masterclasses de percusión fabulosas. Tata Wines, a las tumbadoras, y haciendo coros, Nostalgia, tema titulado Ay, qué bueno. Javier Colina, la voz ahí, cantante principal, es la de el señor Santiago Aucerón. las manzanitas de reina, qué ricas son. Si las prueba caserita, se come hasta el corazón. Me diste una manzanita y yo perdí la razón. Las manzanitas de reina, mi vida, qué ricas son. ¡Ay, qué bueno! Faltaba ese grito aún, ay, qué bueno. El señor Santiago Auserón, el grupo liderado por el señor Javier Colina, del álbum del año 2008, Si te contara. Les recuerdo esta noche en la Sala Luz de Gas de Barcelona, ahí en la calle Muntaner, si suben por la calle Muntaner, está inmediatamente después de cruzar la Diagonal. A partir de las 22 horas, La Latina con la Original Jazz Orchestra, presentando ese fabuloso concierto bailable de música afrocaribeña. Y lo otro, ya les he recordado esto de La Latina esta noche, y lo otro es el Seminario Internacional de Taller de Músics. En la batería tenemos como profesor a Ramón Ángel. De él tengo un disco, Siete Mujeres se titula este álbum. Vamos a poner un tema de dos temas de este álbum. El primero es Moments Notice, dice, para leer en crescendo. Este arreglo de Jason y Connor lo toqué por primera vez con Julia Valle al contrabajo, y siempre que lo toco me acuerdo de ella porque comparten la energía, la sofisticación. Ponéis esa melodía con signos de exclamación, los cambios de ritmo y el frenesí de una conducción temeraria a la luz de lámparas incandescentes de 3.000 millones de voltios. Menuda mujer, menuda, dice el amigo Ramón Ángel. Y vamos a escuchar entonces este tema del álbum Siete Mujeres, Moments Notice. Notes, el señor Ramón Ángel, de este disco Siete Mujeres, va recordando él en los temas. Son 8 temas y 7 mujeres, ¿no? Curioso, o sobre un tema, o falta un tema, o sobre una mujer. No lo sé, cuando lo vea en el seminario se lo preguntaré. Vamos a escuchar ahora un tema de este álbum, cuyo título es No Entiendo Nada. Cada tema Ramón Ángel hace alguna explicación al respecto. Ya les leí la que tenía que ver con Moments Notice, que es la contrabajista Julia Valle. No entiendo nada, es el número 7. Primero lo programo y ahora les leo lo que Ramón Ángel escribe en el libretillo. Dice: los recuerdos son siempre un asco. Una cita de Johnny Carter en El Perseguidor, libro de Julio Cortázar. Y Ramón comenta: bueno, a veces no. De hecho, recuerdo una vez en Boston, y pone puntos suspensivos, y aquí está el tema: no entiendo nada. Thank you. hermoso tema este de Ramón Ángel. El número 7 de este álbum, Triangle, siete mujeres. Y el tema, No Entiendo Nada, así se titulaba ese tema. Pues Ramón Ángel estará como profesor de batería en este 30º Seminario Internacional del Taller de Músics. Danilo Pérez al piano, Giovanni Hidalgo a la percusión, Javier Colín el contrabajo, Ramón Ángel a la batería, Dina de Rose a la voz, David Pastor a la trompeta, John Robles al saxo, Vicens Solzona, con quien hablamos, dirección musical y guitarra. Todo esto se llevará a efecto en el Taller de Músics, en la calle Requesens, del 11 al 15 de julio de este año 2010. Si se quieren informar, pues entran en la página web del taller o ponen en Google Taller de Músics Barcelona y les aparece inmediatamente toda la información. La inauguración es el día 11 de julio a las 10:30, es decir, este domingo a las 10:30. Habrá que madrugar para estar allí a las 10, preparado a las 10:30 cuando comience. El plan de actividad general será en las mañanas, clases magistrales de instrumento, en las tardes, conjunto instrumental, cada uno de los conjuntos dirigido por un profesor del seminario, y después en la tarde-noche, la Big Band. Y a continuación, en el Jazzy, que es el club del Taller de Músics, jam sessions abiertas a partir de las 23 a 2 de la madrugada. Y el día 15 de julio, que es el día del concierto, ¿qué digo? Dimecras, 13 de julio, ¿qué estoy diciendo? Aquí hay algo que no funciona. Concierto de Jatin Lass, artista participante. Dimecras, 13 de julio. No posesión. Algo no funciona bien, porque el 13 de julio no es un miércoles, es un martes. Consúltenlo, por favor, en el programa de El Grec, ¿vale? Porque será el concierto de Latin Jazz en la Plaza del Rey. Bien, Vicente Solsona. Cuando hablé con él por teléfono le dije que íbamos a escuchar un par de temas de este álbum, Insomne. Y ya que estamos de dedicaciones a mujeres, Ramón Ángel pues le dedicaba esas canciones a esas siete mujeres. Esta de Vicente Solsona, que lleva por título Detenida en Azul, se la dedica a Marieta. Thank you. Hermosísimo tema, original de Vicente Solsona. Detenida en el azul de su álbum Insomne. Nos vamos acercando ya peligrosamente al final de estas dos horas de Jazz Plus Rhythm and Blues que tenemos como cita obligada en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4. Y fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar online con la página web www.contrabanda.org. Programa se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y casi en horario noctámbulo a partir de las 22 horas, sábados a partir de las 22 horas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Del señor Ernesto Duarte. Escucharemos el tema ¿Cómo fue? Este grupo liderado por Vicente Solsona a las guitarras eléctricas y española, John Robles al saxo. John Robles es el profesor de saxo en este 30º Seminario Internacional del Taller de Músics. Y a la batería David Chirvo y al contrabajo Ray Ferrer. El tema número 8 del álbum, ¿o no? Sí. Vamos a ver dónde está, no quiero liarme, como tengo 12 CDs puestos de aquí. Este no es, 7 mujeres fuera. No, era el otro, Vicente Solsona, aquí está, en este está. Es el número 10. Lo vamos a programar, ahí lo tenemos. Y escucharemos este tema de el señor Ernesto Duarte. ¿Cómo fue? ¿Preparado? Ahí está. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial lleno de vida mi inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, yo no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti. Tu boca lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más. Yo no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Solsona, aparte de ser un excelente guitarrista y compositor, también canta. Y nos cantará seguramente esta noche, seguro. Cantando junto con la Latina en la Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas. La Latina y la Ojo, la original Jazz Orquestra del Taller de Músics. Esta noche, hoy, lunes 5 de julio, a partir de las 22 horas. Un último tema, justito con el tiempo. Danilo Pérez, pianista, presente en este 30º Seminario Internacional del Taller de Músics. Un tema de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Thank you. Eso era el señor Danilo Pérez y ese precioso tema, Gracias a la Vida. Esta de Duke Ellington nos dice que hemos llegado al final de otra cita, una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Hoy la cita ha sido con el 30º seminario del Taller de Musics, que se lleva a efecto entre los días 11 y 15 de julio de este año 2010. ¡Ah, por fin! La fecha del concierto en la Plaza del Rey. Es el 13 de julio, pero no es un miércoles, sino es el martes. Martes 13 de julio a las 21 horas es el concierto de Latin Jazz con Danilo Pérez, Giovanni Hidalgo y el resto de los profesores del Taller de Musics. Bien. Nada más por hoy, noctámbulos, buenas tardes, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada más, lunes de 4 a 6 aquí en Barcelona, Contrabanda FM, y los sábados a partir de las 22 horas en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Página web www.laradioneta.cl. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nada más por hoy. Ah, el podcast. Barra superior del navegador. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. Bonanit en Valparaíso.